Hola, audiencia de Farco, sigue el desarrollo de los juicios a los genocidas de la dictadura. En la jornada número 77 tenemos el testimonio de la hija de un sobreviviente, la cual pertenece a la agrupación Hijos. Mi nombre es Celeste Seidel, soy de Hijos. Bueno, en realidad estamos viviendo el juicio con mucha alegría, pero es una alegría dolorosa, le digo yo. Es una alegría que te hace sentir que los compañeros desaparecidos no están y que estamos pidiendo justicia por ellos, ¿no? Bueno, hoy terminaron de declarar, digamos, de hacer sus alegatos la querella, la parte de la fiscalía, y la verdad que ha sido muy emocionante. Yo creo que desde que empezaron los testimonios al principio, esta es la parte que a mí por lo menos más me ha emocionado, porque es pensar todo lo que ellos hicieron, ¿no? Y es escuchar todo el aparato que armaron para desaparecer, para torturar, para apropiarse de los bebés. Y bueno, es así, es como dijeron hoy, es pedir justicia y seguir pidiendo justicia, y va a llegar la justicia. Estamos muy ansiosos también, ¿no? Muy ansiosos, muy expectantes. Pero bueno, es importante seguir la lucha y estar acá con la gente, ¿no? Con nuestros compañeros más grandes. El fiscal también nos comentaba lo siguiente. Mi nombre es Dante Marcelo Vega, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, cinco horas hoy, ¿no? Es que hay que sumar las 5 horas de ayer. Y bueno, finalmente delineamos el plan sistemático criminal y sus repercusiones en Mendoza, cómo Mendoza reprodujo fielmente una a una todas las características del plan sistemático en el resto del país. Muchísimo, tenemos el contexto en el cual analizar los casos en particular, pero contrario, no se entenderían los casos en particular, serían casos aislados, si no estuviéramos individualizados en un contexto criminal como el que hemos definido durante el día de ayer y hoy, y al que definieron antes las partes querellantes. Cuando no dejo de pensar yo como padre en una nena de 17 años, que es la referencia que yo tengo, que es mi hija, ¿no? Que le pasó cuando tenía la edad de mi hija a Lufain con todo el terrible infierno que le tocó padecer. Entonces hice esa referencia como padre, ¿no? Para aumentar, para demostrar que la comprendo aún más todavía, no solamente como fiscal, sino como padre. Para hoy 16 de agosto estaba previsto los alegatos de los defensores, pero por pedido de ellos se suspendió. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal, para Farco Satelital.